Refugio del Peregrino. Refugio del Peregrino. Todos los martes de 14 a 15 por Radio La Migla. Porque la salida siempre es hacia adentro. Regó un beso en el papel. Mientras no pueda ayudarlos, padre, ya no volveré. Buscaré por cielo, tierra y andaré sin descansar. Cargaré con mi mochila, quiero mi oportunidad. Alguien me dará una mano sin faltar a la verdad. Lograré una vida nueva y pronto los vendré a buscar. Hallaré por el camino alguien como yo. Somos peregrinos cruzando la inmensidad. Como planta por nacer, nuestro sueño busca el sol. Como un árbol quiere estar, sin regarle las raíces no florecerá. Se dice que en tiempos antiguos se compartía una taza de esta bebida a cada persona querida que visitaba una comunidad. Se tomaba en conjunto para hablar desde el corazón y crear conexiones y vínculos más profundos que fortalecían a los pueblos originarios. Cuando uno habla desde el corazón, uno habla desde su verdad y desde ahí es posible crear una nueva realidad. Como seres humanos, tenemos una idea fija y limitada de lo que somos, de lo que sentimos y de nuestras posibilidades. Pero al tomar el cacao, se abre un espacio de mayor visión hacia nuestro interior. Agradezcamos que tenemos esta planta, alimento de nuestros dioses y nuestra tierra, el refugio del peregrino. Por abrir mi corazón a la sanación y al amor, por abrir mi corazón. Hola, hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, esperamos que muy bien. Acá estamos en el aire del Refugio del Peregrino, gracias por estar del otro lado, por estar ahí siempre atentos y atentas a estas propuestas que tiene este programa, que hacemos con mucho amor, que es llevarles terapias holísticas, alternativas, diferentes maneras de conciencia, de autoconocimiento, aquellos refugios que vamos encontrando cuando nos dedicamos a caminar, ¿no? Cuando decimos, bueno, vamos a ser caminantes. Entonces necesitamos refugios para obrecernos un ratito y descansar, ¿no? Y encontrar esa medicina que todos y todas llevamos dentro. De este lado del micrófono les saluda a Gaby Bardosky y del otro lado del vidrio, como siempre, a Cintia Richter, ahí con su magia. Bueno, nosotros estamos en Radio La Minga, la Radio La Minga funciona en la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, estamos en Avenida San Martín 357 de Villa Yardino. Tenemos un teléfono de línea que es el 3548-497812, también tenemos un teléfono de WhatsApp y de Telegram que es el 3548-550900. Para que nos puedan mandar mensajitos, hacer alguna sugerencia. Recuerden que esto lo hacemos entre todos y todas, así que bienvenida cualquier sugerencia. Tenemos un mail que es radiolaminga947@gmail.com. Nos pueden seguir en el Facebook de la Radio La Minga, en el Instagram del Refugio del Peregrino, donde vamos subiendo martes a martes las diferentes terapias que vamos o temas que vamos trayendo acá a la mesa. Y también nos pueden escuchar por la web en www.radiominga.org.ar. El tema de hoy es súper dulce. Nos vamos a endulzar el corazón con esta hermosa medicina que es el cacao, la ceremonia del cacao, ¿no? Para ello vamos a estar hablando en unos minutitos nomás con Facu, que ya lo tenemos ahí esperándonos en línea. Pero antes les anticipo un poco, hay muchas personas que no conocen esta medicina, no conocen de qué se trata esto de la medicina del cacao. El cacao se ha utilizado en antiguas ceremonias por civilizaciones sudamericanas, los mayas y los aztecas. Lo consideraban un alimento divino y desarrollaban muchos de sus rituales alrededor de esta planta. La planta del cacao tiene como nombre científico Theobroma cacao. Theobroma significa en griego alimento de los dioses. Por lo tanto, tiene sentido que el cacao se le dio a este nombre sagrado y disfrutado en ceremonias en comunidades por los mayas y los aztecas con sus dioses. Las ceremonias de cacao son en realidad un tipo de curación chamánica, pero no tienen efectos alucinógenos o fuera del cuerpo, a diferencia de algunas otras experiencias chamánicas. Las ceremonias de cacao tienen sus raíces en ayudar a equilibrar las energías dentro de nosotros y restaurar la buena salud. Hoy existen muchas ceremonias diferentes. Algunos te llevarán a un viaje de baile, mientras que otros se centrarán en la meditación y en la reflexión interior. Muchas ceremonias de cacao involucran a un grupo de personas que se sientan en círculo y que buscan un espacio de expresión en su interior. Cada persona comparte lo que siente, lo que puede sentir, ¿no?, en cada ceremonia, de una forma muy profunda, creándose así un espacio seguro e íntimo donde poder compartir. Bueno, eso es un poco a grandes rasgos, ¿no?, de lo que uno puede leer y encontrar acerca de lo que habla, de lo que se trata una ceremonia de cacao. Cuando hablaba con Facu, cuando lo invité a participar del programa, me decía que en su largo recorrido, a lo largo de estos 15 años, encontró en el cacao una ceremonia muy sutil, ¿sí?, en donde hoy la elige, ¿no?, para compartirla. Yo lo conozco como Facundo del Mundo en sus redes. Él es músico, hace una música medicina muy, muy hermosa, muy bonita. Así que bueno, sin más preámbulo, le damos ahí la bienvenida. Hola, Facu, ¿me estás escuchando? Hola, ¿cómo estás, Gaby? ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo estás? Un gusto escucharte. Qué lindo que estés acá en el Refugio del Peregrino, hablando sobre esto tan, tan hermoso, ¿no? Del compartir la ceremonia del cacao, ¿no? Entre tantas otras cosas que haces, ¿no? Y que tan gentilmente y el corazón compartís. ¿Nos querés contar un poquito? Bueno, yo hice ahí una pequeña introducción acerca de lo que es el cacao, más o menos, ¿no? Lo que se hace una ceremonia. Pero bueno, como todo esto hay que vivenciarlo. Pero me gustaría escucharte a vos de qué se trata, a dónde nos lleva. Bueno, la verdad que hiciste una gran introducción, porque todo lo que comentaste es, bueno, obviamente certero, y es básicamente lo que tiene que ver con el cacao, todo lo mismo que acabas de decir, ¿no es cierto? El origen, donde fue, ¿no? De los primeros años, 5.000 años atrás, que se reconoció el cacao y que lo usaron los mayas y los aztecas. Después fue llevado a España también. Pero bueno, a ver, lo que puedo agregar un poco ahí para como dato es que, digamos, tiene un efecto sobre el sistema nervioso central. Ajá, y eso potencia lo que vengas encima, ¿no es cierto? Uh-huh. Es una ceremonia que, como bien decías, que te había comentado el otro día, me gusta mucho a mí en este presente, porque es una ceremonia muy sutil, una energía muy sutil. Claro. Si bien es muy presente, es una energía que se siente, porque sentís el corazón, uh-huh, el latir del corazón, pero es una ceremonia muy sutil, a diferencia de lo que puede llegar a ser otras medicinas de la tierra, con las que yo también estuve trabajando, como la ayahuasca o la guachuma o el bufo, que son muchísimo más fuertes y bueno, entras en otro estado alterado de conciencia. En este caso no, es algo muy muy sutil, pero con mucha presencia. Claro. Y es una ceremonia donde justamente cómo se la presente y cómo se la lleve es hace la diferencia, ¿no es cierto? Entonces es como decís vos también, en algunos casos se la usa también para lo que es el static dance, para conectar a través de la música, en otros se hacen también círculos de palabra, en otros viajes sonoros. Entonces eso acompaña muchísimo el proceso interior de cada uno, ¿cierto? Ah, mira, eso que me está sumando es súper importante, porque yo de la única que participé, de hecho ahí es donde te conocí, pensé que todos tenían como ese formato, ¿no? Como bueno, el círculo de palabra y demás, y ahora me estás diciendo y me estás abriendo ahí, ¿no? Que bueno, y también lo que acababa de leer, ¿no? Como que se puede abrir en varios lugares, ¿no? La danza, qué hermoso ahí, ¿no? Compartir con el cacao, la danza, la música. Sí, tal cual, tal cual. Más bueno, viste, creo también que hoy en día que estamos en este Pachacuti que decían los abuelos andinos, uh-huh, o en este despertar la conciencia que hablaban los mayas, o en la era de Acuario, como querramos, depende de diferentes fuentes de información, pero estamos en esta realidad. Sí. Siempre ahí, digamos, desde mi parte, por ejemplo, siempre preservar lo ceremonial, ¿no es cierto? ¿Cómo decirlo? Lo más relajado. Uh-huh. Y no que no sea relajado, pero sino preservar lo ceremonial. Claro. Darle un contexto de ceremonia, donde sí. Después, obviamente que bailar es totalmente terapéutico y es hermoso, yo lo hago, uh-huh, tengo mis terapias propias que hago de danza, así, uh-huh, que me encanta, pero digamos, no, primero siempre trato de, o mejor dicho, primero siempre llego a esto, ¿no? Una introspección, a que cada uno conecte con lo que tiene que conectar y acompañar musicalmente, que es como se hacen también todas las ceremonias de cacao, se acompañan también musicalmente el viaje de cada uno, ¿no es cierto? Y para decirte, para agregarte, por ejemplo, una cosa que tengo para agregarte a lo que también te explayaste. Sí, sí. El cacao también lo usaban estos pueblos originarios, como los mayas o los aztecas, en momentos donde tenían que resolver situaciones familiares. Mira. De repente había un conflicto dentro de una familia, o una situación de tensión o lo que fuera, y se hacía en ese momento una un cacao ceremonial. Entonces con el cacaíto se abría el corazón y se expresaba las emociones, y se trabajaba sobre eso dentro del núcleo familiar, ¿no es cierto? Entonces te lleva a un nivel de amorosidad. Claro. Y bueno, a mí concretamente me fascina eso, porque me parece tan sutil como poderoso. Sí, sí, absolutamente. Me parece lo mismo también, ¿no? Que va trabajando como de a poquito, como abriendo ahí tan amorosamente. Bueno, la dulzura tiene que ver con el corazón, ¿no? Tal cual. Y abrir ese hoy, ¿no? Ese centro, ese chakra, ese que a veces, bueno, lo tenemos como tan, no sé si olvidado, pero bueno, como que lo protegemos porque nos han herido, ¿no? Y tenemos ahí, exacto, cosas guardadas, y ese calorcito, ¿no? Del cacao cuando va llegando, y lo vamos sintiendo en el centro del pecho, realmente nos endulza, así como decís, me encanta, lo he experimentado, sí, sí. Y así de tan lindo es. Sí, y para mí creo también es una tomo yo, por ejemplo, lo que es una ceremonia de ayahuasca a nivel estructural, uh-huh, donde se purga a través del vómito, uh-huh, o bueno, en ese CARP, uh-huh, y para mí es un momento también, es importantísimo también, antes de y después se visiona, ¿no es cierto? Ayahuasca es eso y después visionas. Uh-huh, exacto. Entonces es como un camino lógico, ¿no es cierto? Primero viene la limpia, uh-huh, primero viene el perdón para mí, uh-huh, para quienes me hirieron, como bien dijiste, que se me cerró el corazón. Uh-huh. Bueno, registrar eso, trabajar eso, limpiar eso, para que después la expansión pueda ser total y libre, no esté anclada a nada, ¿viste? Uh-huh. Entonces es un momento donde ceremonialmente yo lo tomo de esa forma. O sea, primero se trabaja sobre eso, trabajamos cada uno sobre las cosas que tenemos que soltar para aliviarnos, desde la compasión, justamente que la compasión viene como raíz del amor, ¿no es cierto? Exacto. Y en el amor no puede haber compasión. Entonces, desde ese mismo amor que nos hace trabajar el cacaíto, direccionarlo así a perdonarnos, a ser compasivos con quien nos hirieron. Y después de eso, sí, ¿no? O sea, después de alguna limpia, como que florezca ese amor que tenemos adentro, ese corazón que todos tenemos adentro, esas ganas de disfrutar, de abrazarnos, de compartirnos, de entregarnos, de jugar, de bailar, uh-huh, ¿no? Todo eso, toda esa alegría que tenemos adentro. Y bueno, básicamente yo lo vivencio de esa forma, por eso lo elijo hoy en día. Hermoso. Y no es algo que, es algo que también, al no ser algo psicotrópico, de alguna manera, claro, tiene un filtro, ¿viste? Uh-huh. Tiene un filtro, porque no, vamos a hablar de todo lado en lenguaje urbano. Si alguien quiere venir a flashearla, y este no es el lugar. Claro, exactamente. Si quieres darte un viaje y nada más ver 50, y nada más, a ver un millón de luces, y entrar a ver que vi fantasma y todo, bueno, esto no es eso. Claro. Esto para darte un nivel de conciencia, decir, bueno, sí, hay un corazón, hay heridas, hay dolores, y desde la conciencia, ayudado por las plantas de la madre tierra, lo voy a trabajar en conciencia para cuidarlo, para mimarlo y para salir fortalecido y sanado. Absolutamente, absolutamente. Hay que ir con el, bueno, esto, ¿no? Como bien decís, con el corazón abierto. Sé que también, a ver, pasa, ¿no? Que uno a veces va y las personas buscan como estos tipos de ceremonia. ¿Ven la palabra ceremonia, no? Bueno, como bien decías, ¿no? Ayahuasca, uh-huh, San Pedro, ¿no? Uh-huh. Y otras tantas medicinas de la tierra. Y van a modo de curiosidad, ¿viste? Algunos, ¿no? No digo todas las personas, ¿no? Pero claro, como así, sí, bueno, sí, a ver, ¿qué es esto que me dijeron? Como bien decías, ¿no? Veo luces y demás, entonces voy ahí. Y en realidad el objetivo es otro. Pero, como bien decías, en el cacao hay otra situación, porque es tan sutil, tan amoroso su textura, su olor, no sé, como que la verdad que embriaga, ¿no? Es eso, embriaga de esa dulzura que, bueno, que nos hace también en ese viaje interior tan profundo. Sí, tal cual, es un estado de amorosidad muy muy sutil, como digo, pero muy fuerte y muy presente. Sí. O sea, yo lo he experimentado y es una cosa que es hermoso, ¿viste? Sí, totalmente. Además que te carga de energía. Claro, ¿viste? Claro, totalmente recomendable. Y bueno, eso en círculo, en un grupo de gente cuidados que venimos todos a hacer lo mismo, nos potenciamos. Claro. Se potencia aún más. Sí, eso sí. Es lo que lo hace... Eso es lo que lo hace hermoso, sí, precioso. Bueno, vamos a ir a la pausa, quédate ahí por favor en línea, vamos a ir un temita musical, después a la pausa y ahí seguimos conversando. Y quiero ahí que nos cuentes también un poco cómo se prepara una ceremonia, cómo se prepara el cacao, ¿no? Porque la gente quizás piensa que es el cacao que compro en el supermercado, ¿viste? No, bueno, tiene todo un proceso de elaboración y eso me gustaría que nos cuentes. Pero bueno, quédate ahí que ya volvemos. Dale, con mucho gusto. Sensación divina en nuestro cuerpo.

ahí a sentir también la compasión, porque realmente todo ese círculo se va armando ahí, ¿no? Entre las personas, entre los hermanos y las hermanas que están en ese círculo sagrado, sosteniendo también, ¿no? La sanación, ¿no? Y la amorosidad. Así que bueno, me gustaría, Facu, que nos cuentes un poquito acerca de ¿estás ahí, no? ¿Me estás escuchando? Sí, acá estoy. Porque capaz que hablo y digo, bueno. Y un poco de aquellas personas que no conocen, ¿no? La planta, me pasa que uno ve como el chocolate ahí en la góndola y dice, uy, bueno, qué rico, qué sé yo, ¿no? Pero ni se imaginan que es una planta que es una semilla bastante grande, ¿verdad? Sí, es una semilla grande. Sería un poquito más grande que una almendra, para que se dé una idea. Y bueno, lamentablemente lo que llega, lo que nosotros conocemos como chocolate, es justamente una deformación del cacao total absoluta. Claro. Se pierden todos los nutrientes. Claro. No solamente se pierden todos los nutrientes, sino que ni siquiera tiene cacao. O sea, lo que más prima podría haber es el azúcar. Claro. Lleva un proceso, la verdad que el chocolate, así visto como en cualquier lugar, diría que es de los productos que no era de consumir. Claro. junto con una gaseosa, por ejemplo. Claro. Esas cosas que no debería consumir nunca ningún ser humano. Totalmente, totalmente. Sí, porque es como, bueno, esto se le quita toda la medicina, ¿no? Con lo que pasó en algún momento con la stevia, ¿no? Una medicina tan poderosa también como la stevia en toda su totalidad. Y bueno, para comercializarla se le quitó toda la medicina de la stevia y se quedó solamente el dulzor. Entonces la gente dice, ay, bueno, la stevia ahí, pero no es medicina, pero realmente pura es medicina la stevia, por ejemplo, hablando de una de las tantas, ¿no? Pero sí, claro, es totalmente algo comercial, ese chocolate. Sí, además, sí, se destroza directamente, o sea, queda muy poco de lo que pasa por tantos procesos químicos también que va perdiendo todo, ¿no es cierto? Y esto, la ceremonia de cacao sería totalmente opuesto, la vereda de enfrente. Claro. Porque ya partimos de un cacao que es sembrado por familias que se dedican a eso y es sin ningún tipo de químico, ¿viste? Entonces está cultivado en un lugar nativo donde las condiciones son las ideales para que crezca. Con sombra, con calor y con sombra y con humedad. Y cosechado, digamos, lo que uso yo o que usamos los que realizan las ceremonias con conciencia, que no sé quiénes son, pero bueno, yo me hago cargo de mí. Claro. es un cacao agroecológico que yo sé de dónde viene, que lo trabajan también hermanos míos ahí en Buenos Aires, que hacen también ceremonia de cacao, y mi hermano también acá en San Marcos. Ah, eso te iba a preguntar. ¿Tenemos cultivos acá? O sea, ¿tenemos? No, cultivos no tenemos. Ah. Lo que tenemos es cacao importado. Bien. O sea, yo estoy, digamos, ofrendando un cacao importado de una familia de Ecuador. Ajá, perfecto. Que es conocida entre nosotros, sabemos quiénes son. Y bueno, lo que llega aquí es la pasta del cacao, que es el cacao, la semilla. Lo que se cosecha, digamos, es la semilla. Cuando se abre el fruto y se quita la semilla, se hace un proceso de calor para que se tueste. Después se saca el envoltorio, digamos, lo que envuelve el cacao, y queda ahí el fruto de la parte de adentro, ¿no es cierto? Claro. Bueno, eso es lo que después se comprime y se hace como una pasta de cacao, ¿no es cierto? Como un ladrillo de cacao, se podría decir. Y eso es puro, ¿no? Tiene todo lo que es la manteca de cacao, tiene todas las propiedades, no tiene ningún tipo de proceso que le haya quitado absolutamente nada. Y eso después yo lo cocino en agua, con un rezo también, con música, la vamos cantando, se le pide también permiso a la planta, obviamente, y se le agradece. Entonces, bueno, se cocina con agua. Yo también uso agua de manantial. Me voy acá a Los Paredones, que hay un lugar donde saco agua de manantial. Y uso ese agua de manantial. Y bueno, lo vas cociendo a fuego lento, despacito, sabiendo y ya sabiendo, ya ahí ya comienza la ceremonia. Claro, claro. Entonces empieza a cocer, a cantar, a saber que esa se está preparando la medicina, ¿no es cierto?, para ser tomada en ese mismo día. Yo la hago en ese mismo día. Ah, bien. Y bueno, después está, por ejemplo, se le pone chile, o acá también pimienta de cajena, que es lo que lo activa también, claro. lo que activa el broma este que vos habías dicho, uh-huh. Lo activa para que justamente sea más fuerte al ser ingerido. Y después yo le busco lo que le pone cada uno, ¿no es cierto? Yo le pongo, por ejemplo, un poco de raíz de jengibre, uh-huh. Y canela para endulzarlo un poquito. Claro. Sí, porque entonces, es muy amargo, o sea, porque... Sí, es muy amargo. Es muy amargo. Sí. Uh-huh. Es muy amargo, sí, si no tiene mucho dulzor. Uh-huh. Pero ya con eso, con un poquito de canela también, orgánica, y unas especias que se va preparando, uh-huh. ya está. En algunos casos, a uno le pueden agregar ahí, ya una vez lo he hecho, dejar por ahí un poquito de miel con una cucharita, o si alguien quiere endulzarlo, que resulta medio fuerte. Pero para mí no es una cosa totalmente fuerte ni nada, o sea, es súper agradable, es una bebida súper agradable. Y vos, por ejemplo, te pregunto, Facu, ¿no le pones ningún tipo de endulzante, o sea, más de lo que me estás diciendo, o sea, la canela y nada más, ni azúcar, ni azúcar de mascabo, ni nada de eso? No, yo no. Uh-huh. No. No, eso está bueno porque vos sabés que el otro día, no me acuerdo la verdad con quién charlaba, en qué situación, creo que no era con vos, pero que rondaba la ceremonia de cacao y que justamente el azúcar, cualquier azúcar, sí, el azúcar de mascabo o el que sea, inactiva incluso las propiedades de la planta. Eso me dijeron, pero claro. La verdad que no lo sé, por eso me llamó la atención. Así, bueno, algo de eso debe ser porque vos no le pones azúcar, sino que solamente canela. Sí, tal cual. Sí, como te digo, lo que el azúcar no, en este caso no sumaría. Claro. Uh-huh. Y como te digo, no es un sabor que es intomable, ¿viste? Uh-huh. Es un sabor, como te digo, más con la canela se suaviza bastante. Claro. Y yo le suelo poner a veces un poquito también de aceite de coco. Mira. También presado frío. Está bueno. Uh-huh. Y eso también lo hace así más chocolatoso, digamos, ¿no? Claro. Y ahí no tiene ningún conflicto porque como es también un aceite de coco agroecológico prensado en frío, entonces uh-huh. no tiene ningún problema con ningún conflicto con el cacao. Uh-huh. Pero es sabroso, para mí es sabroso. Sí, sí, la sí, gente claro. que lo ha tomado también acá uh-huh. con la que he compartido es sabroso. Uh-huh. No es el chocolate que uno toma cuando va a un bar. Claro, no es un cierto. Chocolate caliente de no, totalmente. No es un submarino. No, tal cual. Lo mismo el águila tiene un montón de azúcar, ¿viste? Uh-huh. Y proceso químico también, que uh-huh. es como lo que en teoría se vende como más puro. Uh-huh. Tal cual. Así que así lo preparo yo y así lo compartimos y la verdad que, bueno, ha sido hermoso hasta ahora. Viene siendo muy, muy, muy bonito. Hermoso, hermoso. Ya vamos a compartir acá. Y, y Facu, vos, ¿en qué situaciones, por ejemplo? O sea, yo sé que cualquier persona puede acercarse a la ceremonia y decir, bueno, quiero participar, pero ¿hay, desde tu perspectiva, ¿no?, de tu sentir, algo que vos digas a tal persona, tal conflicto, o tal situación, o llegan a preguntarte algo, decís, recomiendo, o sea, seguramente la recomendás siempre, pero ¿hay cosas más puntuales en donde vos puedas recomendarla? Decís, bueno, esto te va a abrir... ¿Y va a funcionar ahí? ¿Tú decís alguna persona en particular? Algún conflicto, ¿viste? Bueno, decís, bueno, trabaja sobre el sistema nervioso central, uh-huh. digo, por ejemplo, se me viene el ejemplo, ¿no? Es una persona que llega a qué sé yo, una clase, a un... Deprimido, a partir, exactamente, por ejemplo, me sí. sacaste, sí. me leíste, ¿sí? Una depresión. Sí, sí, sí. Uh-huh. Sí, el cacao puro así es antidepresivo también. Bien, bien, uh-huh. El cacao también tiene una función antidepresiva también, uh-huh. Natural, ¿viste? Así que ya de por sí, o sea, es más, yo invito a todo el mundo que se compre cacao ceremonial y que le prepare en su casa. Claro. Y que lo tome en la mañana, es un súper alimento. Claro. ¿No? Como decía, uh-huh. alimento de los dioses, ¿sí? Uh-huh. Así, uh-huh. muchos nutrientes, mantiene activo, fuerte... y sutilmente, como digo, es también antidepresivo. Así que sí, las personas que si uno está en un proceso antidepresivo, o sea, está en una depresión, lo recontra invito a tomar una ceremonia de cacao. Bien, o sea, es lo mejor que puede llegar a hacer. Claro. La tristeza, lo que fuera, porque el cacao te ayuda a hacer ese lugar, y una ceremonia llevada con ese pulso, con ese respeto y con un grupo de gente también trabajando en eso, es magia pura, es hermoso. Totalmente, lo estás describiendo y me veo en ese lugar, absolutamente, absolutamente, porque el rezo de todas las personas que están ahí sostienen ese proceso. Tal y cual. Bueno, nos vamos haciendo uno, ¿no? Porque a veces, bueno, no, yo no llegué con, de pronto no tengo, o no me siento deprimido o deprimida, pero igual sostengo y tengo mis propios procesos internos para trabajar, y que el cacao va a ayudar ahí. Nos vamos a ir a un pequeño cortecito de música, nada más como para que la gente ahí se caliente un cacao, no. O un tecito, como decimos siempre, pero ahí nos quedamos charlando un poquito más acerca de cómo se desarrolla en sí la ceremonia. Quédate ahí, Facu, es cortito el dale, tema, genial. ¿Eh? Dale. Refugio del Peregrino. Todos los martes de 14 a 15 por Radio La Mingla. Porque la salida siempre es hacia adentro. estamos, acá estamos. Bueno, qué hermoso tema esto, ¿no? Me voy elevando ahí, cacadito, ese rezo ahí que nada, ¿no?, se sentía, como que nos va llevando, ¿viste? La musiquita, siempre pasa lo mismo, ¿no? Buscamos la música y después nos damos cuenta cuando queda, cómo va llevando y acompañando también la música, y así se va haciendo la magia también de este programa, como y bueno, la persona que está al otro lado es fundamental, ¿no? Porque ya nos sentimos en este clima, Facu. Acá ya tenés dos personas, Cine y yo, que nos anotamos para la ceremonia de cacao, porque la verdad que... Ya estamos en ceremonia. Sí, ya estamos en ceremonia. Es que pasa, yo te puedo asegurar que pasa eso, ya sea por teléfono o con la persona acá adelante, ya se arma, claro, la ceremonia, se arma la ceremonia, ¿viste? Nos va llevando, sí, nos vamos imaginando. Esa es la belleza del mundo de la radio y también en realidad cómo se siente la vibración de la otra persona, la energía de la otra persona, en este caso la tuya, así que te agradezco tantísimo por llevarnos, ¿no? Por llevarnos a esa medicina. Y bueno, y quiero contarles también, o sea, que nos cuentes, quiero decir, ¿cómo se va desarrollando la ceremonia? Bueno, sí, me anoté, llegué, te pregunté, bueno, ¿cómo la persona llega y qué, en el caso de tu ceremonia, ¿no?, cómo la brindas vos, qué va pasando ahí? Bueno, primero hacemos un saumo. Yo la ceremonia, bueno, yo hago ceremonias, a veces me llaman para hacer ceremonia en algunos lugares y las hago en esos lugares. Uh-huh. Acá, donde las que hago en mi casa, es un bosque nativo muy bonito, así que cuando el clima acompaña vemos el atardecer. Uh-huh. Y ya entramos ahí en conexión con la madre tierra y después hacemos un saumo. Tengo unas hermanas también que siempre amorosas que me acompañan, me asisten y me ayudan. Entonces amamos a todas las personas, vamos entrando, poniéndonos en círculo, y bueno, a partir de ese momento, bueno, tenemos un gran instante meditativo para conectar con nuestro espíritu y con nuestro ser más profundo, y entrar allá ahí en ceremonia, obviamente convocando a todos los guardianes del espacio, al gran espíritu, al espíritu del cacao, y después ahí, bueno, yo les paso a cada uno una semilla cacao, para que también tengan en sus manos y puedan ahí poner, intencionar lo que quieren venir a trabajar. Claro. Previamente hacemos una presentación de cada uno, de por qué viene, qué lo llama, y bueno, si alguna duda que tengan, me quieren evacuar, lo hacemos en ese momento. Después de este rezo que está cada uno con su vacadito, eso lo sumamos a la medicina que se va a servir, uh-huh, el rezo de cada uno, y después ya directamente servimos la medicina. Bueno, y en todo momento está presente la música. A veces por ahí me canta alguien cuando estoy sirviendo la medicina, porque no puedo hacerlo sino cantar, tocar la guitarra y todo eso. No, todo no. Y después ahí yo, digamos, traigo todos los instrumentos y las canciones que he venido trabajando ya hace 15 años, desde mantras en sánscrito, en irdín, tambor chamánico, flauta indioamericana, guitarra, yembé, música de la floresta, bueno, campanas tubulares, cuencos de cuarzo, bueno, todo lo que yo he venido trabajando en estos años, que he trabajado en diferentes ceremonias y en diferentes, retiro, todo ese tipo de cosas, yo lo traigo y me dejo guiar bastante, claro, en realidad, por lo, claro, que estoy sintiendo en ese momento, ¿no es, uh-huh, cierto? Uh-huh. Lo que voy sintiendo ahí que va el colectivo y el individual necesitando, y en base a eso es por ahí qué canción va a bajar en ese momento o qué cosa va a bajar en ese momento. Uh-huh. Pero generalmente voy por el proceso de sanación, primero de introspección, después de sanación, después de expansión, de amor y de baile también finalmente. Sí. De movimiento también, ¿no? Claro. O sea, pasamos por todos esos procesos. Uh-huh. Y finalmente, bueno, terminamos casi todos siempre bailando y cantando. Sí, agradeciendo, feliz. Felices. Exacto, porque, bueno, sí, es eso, ¿no? Más, como te digo, yo siempre hago hincapié en lo ceremonial, para mí es fundamental. Totalmente. ¿No? O sea, es lo que es el respeto que le tengo a la planta, como lo aprendí, como compartí con este y con todas las plantas con las que estuve trabajando en Medicina de la Tierra. Uh-huh. Así que mucha honra es, y para mí siempre es fundamental esto, como darle este espacio ceremonial, un espacio de introspección, de silencio con uno mismo, un espacio de sanación, y después sí, que está todo eso limpio, bueno, sí, a divertirnos, a cantar, a bailar. Uh-huh. Y bueno, después quedamos acá, generalmente en casa nos quedamos después compartiendo algún alimento, y bueno, lo que se puede hacer, se llama a veces como ya cerrado la ceremonia, que lleva un tiempito y una energía, y está bueno cerrarla también. Sí. Después nos quedamos por ahí vibrando en esa energía, porque después quedás en esa frecuencia, sí, ¿no? Porque ahora mismo termina la ceremonia y te vas a tu casa, y te vas ahí todo empapachadito de amor, y llegas a tu casa empapachadito de amor. Uh-huh. Y te vas a dormir de papachadito de amor, ¿viste? Claro, sí, no, ese. Y bueno, aprovecho también para contarles que la música que hace Facu, el escucharlo, yo que he tenido la posibilidad de ser acompañada, ¿no?, por la música de él, por su voz, por la música, ¿no?, en la ceremonia de cacao, la verdad que es un viaje, sinceramente, es un viaje, y así como bien me decís, seguramente va llegando la música que se necesita, pero bueno, como tenés un gran abanico de posibilidades, vas acompañando desde ahí. La verdad que es un placer, y sinceramente los invito. Bueno, ya próximamente vamos a hacer, dijimos esto, por lo menos vamos a ver qué termina siendo, porque viste que uno propone y bueno, después cambian las cosas. Pero queremos invitarlo a Facu acá a Yardino para que haga ahí un viaje sonoro, también un poco de lo que estábamos hablando, y después traernos una ceremonia de cacao también, súper, súper necesaria. Hay mucha gente que hoy me preguntó, y uy, ¿de qué se trata? No conocía. Eso es muy loco, ¿no? Porque quizás conocen algunas otras ceremonias de plantas sagradas, pero el cacao me llamó la atención, que me decían, ni idea, no sabía, ¿no? Y dices, wow. Sí, ¿no? sí, está en desarrollo, y además que se genera eso, es como que a mí también me ha tocado explicarle a algunas personas por ahí que me seguían por Instagram, y cuando vieron que hacer ceremonia me escribieron. Ajá. Y me preguntaban cómo es la ceremonia. Yo también me sorprendí un poco, pero es así de verdad, y tienen como esta sensación de, che, es algo como la ayahuasca o como la huachuma. No, claro. nada que ver, claro. Es algo mucho más sutil, así que uh-huh. sí, está bueno que siempre informemos sobre estas cosas, está buenísimo. Uh-huh. Seguir abriendo y entregando las medicinas de la tierra. Vos fíjate que bueno, como digo, ¿no?, como siempre estamos siendo guiados y guiadas por algo, ¿no? Que cuando hablamos nosotros, hablamos de la ceremonia de cacao, y hoy nos damos cuenta y decís, mira qué importante fue traer a la mesa la ceremonia de cacao, porque mucha gente no sabía de qué se trataba. Entonces, está bueno darle ese espacio a esta medicina tan tan poderosa y tan tan amorosa, ¿no? Y uh-huh. bueno, que con tanto respeto también vos compartís. Así que agradecerte. Quiero que pases ahí tus redes, Facu, para que la gente te pueda seguir o mandar un mensajito, andás creando ahí en Spotify, uh-huh. en YouTube, así que bueno, compartirnos un poquito eso. Vale, sí, con mucho gusto. Bueno, yo soy Facundo del Mundo, en las redes me van a encontrar como Facundo del Mundo, tanto en YouTube como en Facebook, como en Instagram. En YouTube tengo un par de canciones nomás subidas, no lo he activado mucho, pero bueno. En Spotify también, ahora hace poquito subí finalmente, que me costó amigarme un poco con la tecnología. Estás como yo. Sí, no, además mirá, yo vengo trabajando mucho en retiros, en viajes sonoros. Principalmente uh-huh. es lo que más he hecho, han sido en estos últimos años viajes sonoros. Uh-huh. Y después la gente terminaba el viaje sonoro fascinada, encantada con todo el proceso, y me decían, bueno, ¿dónde puedo escucharte? Y yo, ¿dónde? No, acá. Yo no puedo ser tan, no puede ser que me pasa que no, lo mismo, que estoy trabajando en esto y ofreciendo la medicina de la música, y no solamente lo puedan hacer en vivo, así claro. que ahí medio que me puse un poco las pilas, sí. y subí ahí a YouTube algo, también subí en Spotify, hice una grabación también de una versión del Abismo, que es una hermoso. Que uso mucho en la ceremonia, sí, hermoso. Y ya está subida en Spotify, también en YouTube, uh-huh. y después, bueno, hay muchos mantras también, otro tipo de canciones, las tengo subidas en Instagram, uh-huh. Ahí en Facundo del Mundo. Así que me buscan por ahí, y bueno, estamos ahí en contacto. Sí, seguro. Sí, estamos en contacto ahí para proponer algo acá, como habíamos dicho. Así que bueno, quédense ahí atentas y atentos. Bueno, Facu, un placer enorme hablar contigo, de verdad. Gracias por resonar con la invitación, con la propuesta. Ha sido de una magia absoluta porque nos llevaste el corazón de la ceremonia y del cacao. Así que te agradecemos un montón desde acá. Un placer, Gaby, y yo les agradezco a ustedes ahí la vocación y el servicio de comunicar estas cosas tan bonitas que necesitamos para seguir despertando. Así que estamos juntos. Gracias, gracias, Facu, gracias. Abrazo grande. Abrazo. Bueno, ay, qué dulzura este programa, qué cosa más bonita, ¿no? Ahí, como decía Facu, tener la posibilidad en esta radio comunitaria de poder hablar, expresarnos, decir estas cosas, llevar ahí a ustedes estos saberes ancestrales, ¿no? que están ahí para volver a ceremoniar, ¿no? Están ahí disponibles y está bueno llegar y que la gente se vaya interiorizando y despertando, como decía ahí Facu, una ayudita más para seguir en este gran despertar. Bueno, nosotros nos vamos a despedir hasta el martes próximo en esto que es el Refugio del Peregrino. Nos volvemos a escuchar el próximo martes de 14 a 15 por Radio La Minga. Quédate ahí con el temita musical que elegimos para terminar y te agradecemos profundamente por estar del otro lado. Chau, chau. Cura, cura, cuerpecito.